Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias. Buenos días, queridas compañeras, queridos compañeros. Nuevamente paremos la oreja por aquí, en este mes tan especial y tan importante para la construcción de la historia colectiva de nuestro país y que nos encuentra a todos y a todas más comprometidos con el reclamo de verdad y justicia, ¿verdad? El mes de mayo se caracteriza por eso. Hoy vamos a tener un programa variado. La música, por supuesto, va a estar a tono con el mes de la memoria. Y seguimos recibiendo los comentarios y también los aportes de compañeros y compañeras para Paremos la Oreja. Así que bueno, vamos con el programa. Fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Seguí cantando. Y llegaron los villanos, los feos de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron cien. Entraron cien. Buenos días, compañeros y compañeras. Arrancamos el salpicón. Vamos a hablar un poco del tema de la falta de agua en Montevideo y región. El director de OCE por la oposición, Edgardo Ortuño, denunció la falta de agua potable en algunas zonas del país, calificada como apremiante. Criticó la suspensión del proyecto en Casupá, que de estar construido ofrecería 118 millones de metros cúbicos, un respaldo significativo para el momento como el actual. Para el jerarca, el gobierno perdió 3 años al optar por el proyecto Neptuno, que tiene 400 millones de dólares de sobrecosto y corre riesgo de quedar inutilizado durante los veranos. ¿Quién no sabe lo que tiene? Lo valora si lo pierde, no fue todo repentino. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Querida nieta, te cuento que... Seguimos aquí en el programa Paremos la Oreja, en esta mañana de lunes. Y queríamos seguir con el salpicón de noticias. Le queríamos comentar que el 19 de mayo a las 20 horas se va a estar exhibiendo en el pequeño teatro de Durazno el documental Sara Méndez, realizado por la cineasta argentina Sara Cochen, en la que se recoge a través de documentos y testimonios la búsqueda de Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez. Él fue separado de su madre con solo 20 días de vida en el marco del Plan Cóndor. Luego de la exhibición del documental se realizará un foro debate con una organización de lucha por los derechos humanos, es el Servicio de Paz y Justicia, el SERPAJ. Así que bueno, los esperamos por allí el 19 de mayo en el pequeño teatro a las 20 horas. Te cuento que por esos tiempos todo se nos prohibía: amar, soñar, pelear y honrar la vida. Era delito, decía. Son peligrosos. Bueno, en el mes de la memoria, por supuesto, este 20 de mayo en Durazno se realizará la marcha. Concentraremos a las 19 horas en 18 y Oribe. Y de allí marcharemos en silencio, como lo hacemos año a año, hasta Plaza Artigas. Invitamos a cada vecino y vecina a poner en su casa las margaritas, a salir con nosotros, llevar una vela, su propia margarita, o compartir algunos de los materiales que hemos elaborado, y estar presentes desde el silencio, pero estar ahí como uruguayos y uruguayas, y la responsabilidad que tenemos frente a este tema. Y por supuesto, en esa misma lógica, nuestro querido compañero artista y orejano Alfredo Rodríguez preparó algo para compartir en Paremos la Oreja. Vamos a escucharlo. Me atreví a escribir esto sin pensarlo. La memoria frágil en un rincón se acerca poco a poco a la luz blanca del compañero y el amigo que permanecen aquel anaquel de la memoria. Con sus pasos en el aire regresan a recordarnos que existe el dolor, que se lleva como mochila el recuerdo de la última mirada, la sonrisa envejecida y el saludo desde la pared de la casa que no fue pintada nuevamente. Allí, en el más recóndito espacio del corazón, están los viajeros de la nostalgia, esos, ellos, todos, de ida, de vuelta y viceversa. Amanecidos nos miran y nosotros los mortales, abrazo fraternal en mi menor, la vida crecerá infinita a los que aman. Paremos la oreja, Izquierda Unida. Pensamos, hacemos y proponemos. 1971 en la radio. Orejanos en la 102.7. Y bueno, ahora se viene un segmento que es muy escuchado también aquí del programa, es Orejanos en Movimiento. ¿No? Un segmento que está bueno porque ahí sabemos qué es lo que propone, ¿no?, nuestro representante allí en la Junta, ¿no, Ma? Exacto. Y vamos a escuchar la reflexión sobre lo acontecido en la sesión de la semana pasada, el aporte de nuestro compañero José Rizzo y su visión sobre este mentado tema del superávit y de algunas decisiones que se siguen tomando de espaldas a la gente, que puso a los representantes en esos lugares. Así que bueno, adelante José, escuchamos tu reflexión. Vamos José. El día 9 de mayo del 2023, en sesión extraordinaria, se puso a consideración de la Junta Departamental de Durazno la modificación presupuestal de la misma. Con el mismo dinero se logra un mejor funcionamiento de la Junta, disminuyendo además algunos salarios, y se logra cubrir cargos en sectores deficitarios en cuanto al personal. Celebramos desde nuestra fuerza política la presupuestación de algunos funcionarios, eliminando de esa manera la precariedad laboral y eliminando además la presión que sufrían de parte de algunos dirigentes o de partidos políticos a la hora de realizar sus trabajos dentro de la Junta. Lamentamos no haber tenido los votos suficientes para lograr que futuros ingresos sean abiertos y por concurso. No se contó con el apoyo del Partido Nacional y del Partido Colorado. Orejanos, Frente Amplio, en movimiento por todo Durazno. Te invitamos a ser parte de nuestra militancia. Seguinos en las redes sociales, Orejanos Durazno, o por el 098-37-4500. Por la vereda del frente. Señora de ojos vendados. Hija de luchadores, referentes de las ideas de izquierda, ingeniera, lideresa, también ha desarrollado grandes tareas como gestora, como directora, y hoy es la intendenta de Montevideo. Siendo una representante fundamental de nuestra fuerza política, la tenemos aquí en Durazno y la aprovechamos para conversar algunos temas que nos importan. Nos encontramos con Carolina Cose. ¿Pensás que las mujeres tenemos en esta militancia política características distintas a la hora de estar presentes, de llevar las banderas de la democracia, representar al Frente Amplio como tal, por ejemplo, tenemos una postura diferente? ¿Cuál sería la diferencia que podemos hacer como mujeres políticas y representando a nuestra fuerza política? Yo diría diferencia en el sentido de sumar, que sí. Sumamos algo diferente. Bueno, yo lo que siento es un enorme compromiso. Cuando una mujer toma una bandera, no se la saca con nada, ¿no? Y eso está bárbaro, ¿no? A mí me ha pasado un montón de veces que veo, no sé, unas veteranas que toman determinado tema, digo, bueno, no va a haber marcha atrás, porque una vez que las mujeres toman los temas, hay una como una garantía de continuidad en la lucha. Y no sé cómo decirlo, no sé si va a sonar bien, tampoco es importante, pero el cuidado de las mujeres. Creo que las mujeres somos cuidadosas con los temas. Y eso me parece que le aporta muchísimo a la política. Muchísimo. El tener cuidado, el no herir al otro, el corregirlo sin herir. Aunque estamos en un mundo durísimo, ¿no? Y con nosotras no tienen esos miramientos. Pero nosotras con... Una estrategia más emocional en lo nuestro. Una estrategia de mayor cuidado, me parece. De que si vos me insultás y yo te respondo el insulto, en realidad estoy hiriendo a los demás que me están escuchando. Entonces, por proteger a los otros, no te tengo que contestar en el mismo nivel. Porque los otros no se merecen que yo baje al barro. Es eso. Buenísimo. Bueno, no sé si teníamos alguna otra pregunta que quieras hacer. No, yo por curiosidad. Quería saber si tu razonamiento sobre tres desafíos futuros del presente y para el futuro, que sería educación, medio ambiente y trabajo. Sí, así es, esos tres. Pero tengo mucha confianza, si lo hacemos bien y si lo hacemos con mucha participación, de manera planificada. Te digo porque el otro día del 1 de mayo un compañero dijo, voy a decir miedo de perder puesto de trabajo para la máquina, por ejemplo, los cajeros. No, es natural tener miedo, pero el miedo no es nunca un buen aliado. Nosotros tenemos enormes herramientas para sobreponernos a ese miedo y dar vuelta a la pisada. La tecnología debe ser liberador y no condicionador. El tema es cómo lo hacemos. Bueno, algunas ideas tengo. Gracias, Carolina. Bueno, se nos termina Paremos la Oreja en este lunes 15 de mayo. Y vamos a seguir recordando y seguir reflexionando en el mes de mayo, mes de la memoria, porque la memoria debe estar despierta, la memoria debe ser parte de nuestra vida para no cometer los errores nuevamente. Y en ese sentido queremos compartir con ustedes el poema de un duraznense, Carlos Fariello, interpretado por nuestro compañero Alfredo Rodríguez. Y nos vemos hasta el lunes que viene. Paremos la oreja. Que vuelve de la guerra. Desaparecidos, de Carlos Fariello. Siguen siendo presencia, estando sin estar, como una rara contradicción, y nosotros con la boca cubierta, jamás cerrada, con la exigencia de mayo de no olvidarlos, de invitarlos a que sigan apareciendo, muy a pesar de sus desaparecedores, que bajo cobijo del poder seguirán sin perdón en el Gólgota de nuestra memoria. Tiempo habrá de presencias y de verdad. Orejanos, Frente Amplio, en movimiento por todo Durazno. Te invitamos a ser parte de nuestra militancia. Seguinos en las redes sociales, Orejanos Durazno, o por el 098 37 45 00.